El grupo de visita a la patria de los alumnos de las escuelas secundarias superiores coreanas en Japón, encabezado por Kim Chan-wook, director de semejante escuela de Kanagawa, depositó ramos de flores ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il erguidas en la colina Mansu y les rindió sublime homenaje el día 2.